El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Prende la lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Si vivimos lamentando todos los días por los errores que cometimos en el pasado, muy difícilmente podremos abrir un camino para el futuro. ¿Por qué detenernos a llorar en el cementerio de nuestras emociones, cuando podríamos disfrutar del Edén con nuevos sentimientos producidos a consecuencia de nuestras derrotas? Muy buenas noches, amigos oyentes de Mente Abierta. Ya estamos listos para comenzar nuevamente otra noche de sábado de puro rock ecuatoriano. Hoy día les tenemos un programa variadito, para todos los gustos, colores y sabores. ¿Qué tal, Francis? Cuéntame, ¿qué tenemos para el repertorio del día de hoy? ¿Qué tal, Alejo? Y buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Y efectivamente, como mencionaste, el programa del día de hoy estará cargado de un poco de indie hasta thrash metal. Estarán agrupaciones como Soul Steel, La Máquina Camaleón, Black Sun y mucho más. Así que no perdamos más de tiempo y comencemos con Crowley y el tema Dulce. Y el dinero hace falta y mi Acabamos de escuchar Crowley y su tema Dulce Niñez, que pertenece al álbum Catarsis. Esta canción es un reflejo de algo muy cotidiano en el mundo, y eso es el bullying. Es que ¿cuántos de nosotros no nos han hecho a lo largo de nuestra vida algo de bullying? Vale aclarar que una cosa es molestar siempre panas, pero otra muy distinta es ofender o denigrar al otro. Así que pilas de este hecho muy real, y continuamos con la canción Apocalipsis. We'll be right back. esta noche tenemos el heavy metal de la ciudad de Quito, y el tema Apocalipsis encaja perfecto con esta temática. Soul Steel tiene una influencia notable del rock psicodélico de los años 60 y 70, así como también un poco de heavy metal de los 80. Los muchachos tienen una propuesta fresca llena de notables matices armónicos, claro que sin dejar de lado esa velocidad tan característica del heavy metal de la vieja escuela. Seguimos por la región costa y viene Black Song. Vamos a escuchar a la banda Black Sun y su tema Let Me Be, que pertenece al álbum The Puppeteer, que fue lanzado al mercado hace poco, apenas del año anterior. La producción de esta banda es realmente buena, por ende totalmente recomendado para todos ustedes. Seguimos con más rock y es turno de La Máquina Camaleón y su tema Shiva. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Un poquito de rock psicodélico para relajarnos esta noche de sábado. El ritmo y temática de la letra de Shiva son perfectos para recostarse, mirar al techo y olvidarse un rato del mundo. Bastante recomendable para aquellas personas que se encuentran un poquito estresadas. Tenemos que irnos a un espacio publicitario, pero antes les dejamos con este clásico de Scorpions, tocado la versión de los riobambeños Corvus. Tiempo, solo tiempo, de nuevo traerá tu amor, estaré ahí, yo estaré ahí, amor, solo amor, de nuevo vendrás a mí, estaré ahí. Estaré ahí. Estaré ahí.

Retornar a lo clásico es parte de la idea de la agrupación de thrash metal quiteña. Entre su arsenal tienen el EP Assassin, el mismo que ha tenido gran aceptación a nivel nacional e internacional, distribuido por la marca japonesa Rocksteady Records. En 2002 empiezan a grabar ya un álbum de larga duración titulado In the Name of Thrash Metal. En la actualidad se encuentran concretando fechas para su gira en Sudamérica. Cambiamos un poco el ambiente y nos vamos más por los aires bluseros. Y suena Si la luna no te basta de los Tigres del Chaulafán. y regresamos con Blues y este tema magnífico, Si la luna no te basta, de la banda quiteña Tigres de Chaulapan, quienes se organizaron como grupo allá por los años 90. Si la luna no te alcanza, las estrellas me las llevo yo. Me quedo con esta frase, pero a ustedes les dejo con la banda Ayahuasca y su tema Mañana. Más música en Mente Abierta. En compañía de Mente Abierta. Más música en Mente Abierta. ¿Será que a veces esas viejas heridas que aparentemente ya están cicatrizadas nos vuelven a molestar? Tal vez no de la misma manera que al principio, pero sí nos da una que otra comezón en el lugar donde esa cicatriz ya se encuentra curada. Pero bueno, no nos pongamos a, que es hora de escuchar un clásico de la legendaria banda Soda Stereo, así que suene Prófugos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Acabamos de escuchar un clásico del rock en español, acompañado de una de las leyendas del rock en Latinoamérica y el mundo. Soda Stereo en esta canción habla acerca de que más allá de las adversidades, si tomas de la mano de la persona que amas o gustes, puedes ser prófugo sin importar lo que diga el mundo. Lastimosamente se nos acabó el programa del día de hoy, pero no se olviden de sintonizarnos el próximo sábado a las 21 horas a través de 940 AM o por medio de www.radiocce.com. También recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. Esta noche les ha hablado su buen amigo Francis y su compañero de fórmula Alejo. Antes de despedirnos, Francis, les dejamos con el tema La Última Copa de la banda Tábal. Disfruten lo que resta el fin de semana y hasta la próxima. ¡Chao! Siéntate y bebe esta copa. Brindemos por nuestro pasado. Brindemos por el tiempo juntos y porque ahora estamos separados. Y ahora aclaremos las cosas y ahora seamos sensatos. Lamento no haberte entendido, pero lamento más. Recuerdo haberte adorado, aunque debí haberlo callado. Tu corazón frío y oscuro fue mi droga, mi vicio y mi llanto. Y que yo te amo y te amé demasiado, y que en tus labios viví el pecado. Tan humillado, yo confieso no haberte olvidado. Por lo